Bueno, y hoy estamos en este espacio que nos gusta mucho, Lidia, que es en la ciudad de Carabati, que tenemos invitados de la ciudad de Carabati, de Catamarca. Obvio, y son invitados que están en piso y que salen en vivo para los que quieran coparse y ver a través de Facebook. Está haciendo, digamos, saliendo en vivo desde tu perfil de Facebook, ¿no? Así es. Basile Bonsuk. Sí, sí. Así que cópense, entren a Facebook y pueden ver a nuestro invitado. Bueno, hoy tenemos la visita de el productor audiovisual Martín Francisco Mondoño, Martín Mondoño, como lo conocen todos. Así que bueno, un gusto, Martín, tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y por dejarme venir a contar un poquito de lo que uno hace todos los días, ¿no? Bien. Bueno, vos sos jujeño y estás instalado en Catamarca hace un tiempo, ¿o tenés relación con la familia de acá? Mira, en realidad soy santafesino, soy de un pueblito, soy de un pueblito que se llama Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe. Conozco, sí. Nada más que, bueno, viví ahí hasta los 7 años. Ajá. Después viví un tiempo en Catamarca, después un tiempo en Salta, mucho tiempo en Jujuy, o sea, casi 17 años en Jujuy, o sea, que es como que... Que tengo ese desarraigo, pero hace, bueno, casi más de 13 años que estoy aquí en Catamarca de nuevo, ¿no? Claro, ¿y qué tal acá? No, lindo, lindo, la verdad que, que hacemos de todo, me dedico, bueno, a la fotografía, a la videografía, al diseño gráfico, bueno, hacemos de todo un poco. En tu tarjeta de presentación vi que dice marketing online, ¿te gusta eso, sí, no? Sí, todo sí, lo sí. Que es, lo... es que hoy en día lo que pasa es que, bueno, todo lo que es el audiovisual en general, tenés que mostrarlo. Sí. Y para mostrarlo tenés que pensar dónde está la gente. Hoy la gente está todo en el celular, todos en las computadoras, más que nada todos en sus celulares. Y tenés que sí o sí buscarlos, encontrarlos y bueno, el marketing online te ayuda a eso, ¿no? La gente está muy se comunica con el mundo con el celular, ¿no? Ve películas, ve Netflix, se comunica telefónicamente, mensajes, todo, ¿no? Todo. La computadora y es hacen como que... y hacen 10 o 20 cosas a la vez y tenés abierto el Facebook, el Instagram, estás viendo una película, a la vez estás chateando porque sí o sí estás con WhatsApp chateando con 20 grupos o con 20 amigos. Sí, la verdad que, que es muy... Uno lo ve, digamos, yo ya tengo... más de 40 años, 41 años, y viví de edad toda física, de edad ¿no? física, no en esta... de edad física, y la verdad que uno, ¿por qué cuento esto? Porque uno vio y vivió todo, o sea, desde no tener celulares hasta empezar con el tema este de los celulares, el tema del internet, el tema del Facebook, y uno va viendo todos esos cambios, y la verdad que tenés que estar de la mano a todo esto, porque si no es como que quedás un poco fuera del sistema, ¿no? ¿Y vos imaginaste en algún momento que esto podía llegar a ser así? Porque inclusive las cosas que pueden llegar a pasar en el mundo de la tecnología, y ¿no? Y la verdad que tan rápido así no, pero uno ve, por ejemplo, yo tengo hijos chiquitos, que ya están hoy por hoy, la televisión casi ni la ven, están todo el tiempo con YouTube y cosas así, y vas aprendiendo de ellos, o sea, los tenés que mirar. A mí me pasó hace un tiempo, y uno que se dedica a esto también, ¿no? Vos te dedicas y ves que a la vez tenés que mirarlos porque siempre te dejan enseñanzas. Tenía un grupo de chicas de más o menos de 14, 15 años que me habían contratado para hacer unas fotos. Ajá. La cosa que, bueno, hago las fotos, cuando terminamos de hacer las fotos me preguntan, Martín, ¿cuándo la subís o dónde la vas a subir? Yo le digo así, pero agrandado encima, y en Facebook. Sí, sí. Y me miraron y me dijeron, ¿en Facebook? Como diciendo, eso es de viejo. Ya estás medio... claro, no, en Insta te dicen, bueno, y así vas aprendiendo y así te das cuenta y uno ya... que se dedica a esto, como te decía, vos decís, no, tenés que mirarlos, tenés que escucharlos y tenés que sí o sí, amoldarte a todo, ¿no? Al tiempo. Y la red que revoluciona en este momento, que más se usa, es Instagram, ¿no? Sí, sí, sí, seguro. Qué seguro. Explosivo que es, ¿no? Sí, es explosivo y vos viste que es muy difícil hoy también contar algo, porque... como te decía antes, todo tan rápido y viste que ahora está de moda las historias y todo este tipo de cosas. Y los chicos que tienen 5.000, 6.000 seguidores y quieren ver todo de todo. Entonces también es muy difícil, si bien es fácil llegar a todo el mundo rápidamente por las redes sociales, es muy difícil también comunicar. Es muy difícil porque la gente ve, como te decía antes, todo, todo el tiempo de todo, ¿no? Claro. Uh-huh. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y cómo surgió esta cosa de contar historias, contar? Recién estábamos haciendo un poco ahí detrás de, en la previa de esta entrevista, esto de humanizar un poco a los personajes. ¿Cómo surgió la idea? Mira, esto ya pasando a lo que es Catamarca 360, que es que le contamos a la gente que es un emprendimiento que tenés y que bueno, trabajan con Jerónimo Pacheco, exactamente. ¿No? Exactamente. Sí. Que se puede ver por canal de YouTube, ¿no? Sí, por canal de YouTube. Tenemos una página web que se llama catamarca360.com. Sí. Aparte, bueno, también por Instagram, ahí tenemos videos cortitos y vamos haciendo las presentaciones. Y Facebook. Y Facebook, claro. Exactamente, tenemos una fanpage que también es de Catamarca 360. La idea de esta surge, en realidad, es algo muy personal también, ¿no? Porque es como que también me aleja un poco... me aleja un poco de lo que uno hace. Vos viste que siempre acá uno vive, bueno, ya hace más de como te decía antes, como 13 años que estoy acá, y siempre estás escuchando que el 70%, más del 70%, no sé bien los números porque no me dedico a esto, pero lo que uno escucha en la calle, que el 70% de la gente trabaja en la administración pública, el otro 20%, no sé cuánto, empresas privadas, y es como que queda muy chiquito el margen de la gente que vos decís, que no sé, que hace algo distinto, que es empleado y cosas así, y vos ves y por ahí conocés en reuniones a gente, viste, distinta que hace, no sé, algún deporte y que es conocido o algún profesional médico que hace cosas distintas o algún abogado que hace cosas como me tocó contar una historia de Kuntur, que es CrossFit, después músicos, gente que hace cosas sociales, y entonces como que voy a decir, no, voy a buscar un poco de eso, me identifico también con esto porque es algo como que uno también quiere mostrarse, y contar lo que uno hace, así que es algo medio personal, nace como como de manera personal al lo que es Catamarca 360, ¿no? Mira vos, qué lindo. ¿Y cómo elegís los personajes que van a ir? Porque es muy variado, ¿no? Por lo que podemos ver, ¿no? Sí, es variado. El tema es que, a ver, por ejemplo, salen por amigos, salen por comentarios. Bueno, uno hoy ve las redes sociales, como hablábamos antes, Instagram y esas cosas, y vas buscando gente que tiene tendencia y después los empezás a investigar y empezás a ver qué hace y te gusta. Entonces ya te contactás con ellos y ven el material, les gusta, les interesa. Y bueno, pronto vamos a tener también un invitado especial que se llama Basilio Bonzuc. Ah, seguramente. Me daba gracia porque después de la presentación del video de Carabati fuimos y me miraba Martín como diciendo, ¿y a este qué le vamos a preguntar? Porque me viste como medio loco, ¿no? Sos difícil, Soy difícil. Sí, porque, bueno, en realidad va a ser... Lo que vamos a tratar de hacer con vos es que cuentes tu historia, porque esto es la idea de lo que es Catamarca 360, es eso, básicamente, ¿no? Que cuentes tu historia y dónde estamos hoy y qué estamos haciendo hoy. No, te quería preguntar, porque vos que estás en todo esto, que sabés de todo esto y estudiás, estás en la práctica, en el hacer, haciendo, vas aprendiendo también. Sí. Por ejemplo, si te digo, esto es como una broma, pero para es como también... ¿Cómo diría yo? Como provocador. Ponele que yo quiero ser político. ¿Vos me podés hacer... ¿Puedo yo instalarme? Ponele. Lidia, por ejemplo, quiere ser diputada. Sí. ¿Y vos lo podés instalar en la situación que hoy se vive en el mundo? En lo que es dentro de Catamarca 360, el enfoque sería... O en tu trabajo, en lo que vos hacés. ¿Se puede inventar un político, por ejemplo? Y yo creo que se inventan todo el tiempo. Sí. Claro. Digamos, la idea de lo que es el productor audiovisual y bueno, el que maneja las redes sociales y el que hace de community manager y todo eso, tiene que hacerlo. No sé si inventarlo, pero sí hacer que llegue a la gente de alguna manera agradable y que pegue, ¿no? Claro. O sea que sí, seguramente. Sí, en una época inventaron a Scioli. Te imaginas que no existía. El otro día vi el libro de Scioli. Uy, Dios mío, casi me muero. Sí, la vida que tiene, ¿no? De claro, porque lo pusieron de candidato y bueno, y salió adelante. Exacto. Pero bueno, no, lo quería atar con esto, del trabajo que hacen ustedes, que supongo que es un trabajo instalar a alguien, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, si me preguntas si algún día voy a invitar a alguien, algún político, algo a lo que es Catamarca 360, Catamarca 360 está abierto para todo el mundo, para todos los géneros, para todo. Lo que sí, tratamos de que no se haga política, digamos, dentro de lo que es Catamarca 360, contar la historia de ese político. Uh-huh. O sea, cómo llegó, qué hace. Humanizarlo, como ustedes bien dicen. Humanizarlo. Sí. Sí me ha tocado de gente que por ahí uno ha invitado y que por ahí te dicen, bueno, pero nosotros podemos llevar las preguntas o cosas así. O por ahí me han pedido cambiar un poco el formato de lo que es Catamarca. Sí. Y no, ahí ya directamente no es negociable. Mm. Y te digo por qué no es negociable. Mm. Porque esto se está haciendo a pulmón como te dije antes, es muy personal, entonces no quiero que esto deje de serlo para mí, por lo menos, porque también no es lo único que me dedico, sino, hago otras cosas, digamos, en lo que es también audiovisual, pero lo que es Catamarca 360 es como que es mi cosita personal, ¿no? Que quiero mostrar realidades. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Investigan? ¿Filman? ¿Están muchas horas no filmando? Es como una producción de cine, digamos. Sí, el tema se va agrandando. Porque todo empieza, digamos, el formato que tiene, si ustedes entran y tienen... yo les agradecería que, bueno, si pueden entrar a la página y verlo, viene con una presentación en tapa, como si fuese una revista, que se presenta al personaje... O sea que eso ya tiene una producción de fotográfica, ¿sí? Que lo hacemos ahí en el estudio, bien armadito todo. O sea que eso ya te lleva un tiempo y una edición en lo que es en fotografía. Después viene la parte de la nota, de la entrevista, que ya es algo, digamos, bueno, en video, que también tiene otra producción, otro tipo de edición, que bueno, que ahí está... está Jerónimo Pachivo. Sí, nuestro amigo Jerónimo. Exactamente. Y después ahora... Está más loco que todos nosotros. Sí, seguramente. Después la otra etapa son los inserts. O sea, vos a medida que vas hablando y vas contando tu historia, tengo que buscar, digamos, inserts serían lo que va arriba de lo que vos vas... Claro. Lo que uno pone arriba de lo que uno va hablando para que no sea tan pesado. Sí. Y después, bueno, también tenés que ir a filmar si es que son músicos para ver qué están haciendo y todo. Claro. O sea, vos fijate todo. O sea, me meten todo lo que material, lleva, claro. Claro, te meten material dentro de tu nota. Y lo que se agregó ahora, hace poquito, es la parte que si sos músico... Estamos haciendo la grabación también del tema. O sea que eso hace poquito. O sea que vos fijate todo lo que lleva a hacer una nota, que tenemos que resumirla en 10 minutos, porque la gente... Sí, veo que son 10 minutos. Tienes entre 10 y 12 y no más de eso, porque como hablábamos antes, las historias, la gente, si te ve 2 o 3 minutos por historia es mucho. Claro. Entonces tenés que hacerlo todo muy, muy, muy acotado. Menos de eso no podemos hacerlo, porque vos imagínate, la idea es contar lo que hacen, la vida y todo. Pero tenemos que resumir todo eso que yo te contaba, toda esa producción que yo te contaba recién, en 10 minutos. Claro, qué increíble, ¿no? Qué increíble. Martín, estoy viendo acá, la duración es entre 10 y 12, creo que 11, 12 minutos. Uh-huh. Te quería preguntar, ¿qué de todas estas historias, ¿no?, que venís contando a través de este formato audiovisual, ¿qué te marcó? ¿Hay alguna historia que te haya marcado o algún así de este personaje, de otro, que te haya quedado en la memoria cuando tuviste que hacer el trabajo este de investigación audiovisual? Sí, vos sabés que todas, ¿no? Porque todas te van dejando algo y mirá que son todas muy distintas, porque como te decía antes, van deportistas, músicos, médicos, abogados, de todo. Y por ejemplo, hace poquito hicimos una de Oscar Macías, que es un entrenador. Eso lo vi, Sí, es la última que salió, que es de un entrenador de boxeo, que él le enseña a gente que está en silla de ruedas, en Apifadim. Uh-huh. Y la verdad que uno va, cuando me tocó ir a hacer las notas, porque les hicimos notas a ellos, que fuimos con Valeria Delgado, que también trabaja con nosotros, que ella es la que me presenta a Oscar, la verdad que uno va, ve esas cosas, ve otras realidades, vos decís, sí, pega bastante fuerte. Claro. También el caso de Mariano Salas Adí, que fue muy, muy conocido el caso de la chiquita que hizo bailar y claro. con el arnés y todo eso. Sí, sí. Que salió en todos los medios. En todos los medios, sí. La verdad que cada historia que contamos, porque encima después uno se hace amigo de ellos. Claro. Y vos tenés charlas previas y todo que sí, te va dejando y aprendes muchísimo. Uh-huh. Así que sí, yo creo que todas me dejan mucho. Uh-huh. Qué lindo conocer, ¿no?, las historias de la gente y poder compartirlas, que es lo más importante. Sí, y es gente que está aquí con nosotros, claro. Gente claro, que vive claro, en Catamarca. Claro. Puede ser que no sea de Catamarca, pero, o sea, nacidos sí, acá, acá, pero están acá, sí, estamos sí. aquí, claro, como nosotros. Yo te contaba antes que era santafesino, sí. jujeño, salteño, que pasé por todos lados. Sí. Pero bueno, hoy estamos aquí, nos toca vivir aquí y bueno, y apoyar todo esto y hacer conocer la gente que está con nosotros, ¿no? Claro. Pero sí, vos sos como jujeño, me parece, porque siempre cuando hablas de Jujuy te gusta, ¿no? Sí, es como que Jujuy ahí me sí, me que está linda Jujuy. Bueno, vos estuviste, Lidia, también hace poco, está muy linda la provincia, sí. Sí, en Jujuy me dedicaba mucho al turismo también, así, imagínate que es como que también uno le queda todos esos escenarios que acá también están, que es hermoso, divino, pero bueno, no tuve mucha... Claro. Tanta oportunidad como tuve en Jujuy, digamos, de conocer tanto. Claro, ¿no? Claro. Bueno, pero estás contento con lo que estás haciendo, te gusta realmente, y bueno, y está bueno realmente visibilizar, ¿no es cierto?, gente que tiene cosas muy interesantes para contar, ¿no? Verdaderamente humanizar al personaje, que eso es muy bueno. Y como bien decís, podría ir un político eventualmente, pero claro, siempre tiene un costado humano, por supuesto, ¿no? Que a veces es muy difícil, ¿no es cierto?, de sacar en cualquier personaje, digo, ¿no? Sí, y por ahí, viste, uno va a un lugar y te dicen, ¿y cómo contarías la historia de un político? Como hace más hoy en día, que todos sabemos cómo es, no hace falta hablar mucho del tema. Sí. Pero, y no, todos somos humanos, todos tenemos cosas lindas, todos tenemos vivencias lindas, o sea que sí, sí. ¿Vos qué pensás del canal de YouTube? Porque yo hablo con Jerónimo Pacheco y él tiene como una adoración con YouTube, dice que es lo mejor que hay, que no sé qué, que ahí podés poner todo, que porque hay mucha gente que tiene sus canales y que va contando sus cosas y... ¿Es así, tal cual, o cómo, qué mirada tenés al respecto? Claro, lo que pasa es que en el género que porque ahora Facebook va a sacar un canal, estaba leyendo otros días. Y también Instagram se dice que el videito de un minuto también se va a extender y ese tipo de cosas. O sea, lo que pasa es que, y todo está cayendo, digamos, los dueños de Instagram y todo. Bueno, Facebook. Twitter pasó de 140 caracteres a 280, ¿no? Claro, y sí, porque caracteres. todo se va modificando, como te dije antes, por los chicos. O sea, es así. Yo creo que YouTube es un canal muy potente, muy importante, y sí, te podés hacer muy viral si generás contenido de excelencia. Claro. De excelencia en cuanto, por ejemplo, en el género de Jerónimo Pacheco, que le hace animación gráfica y todo eso, y que la verdad que yo escapo en eso, ¿no? Sí, me saco el sombrero realmente. Para él, el YouTube... es muy potente y es lo mejor que hay en lo que es calidad para mostrarse y todo eso. Así que sí, lo que para Jero yo creo que es fundamental lo que es YouTube. Que a mí me gusta la gente así de la generación de ustedes porque son muy críticos en lo que hacen, está bien, constructivo digo. Porque cuando y salimos... cambiantes también, porque capaz que hoy estamos hablando del YouTube como la gran reina o el Instagram, y dentro de una semana los chicos empezaron a ver otra cosa, salió otra red social, y ya ahí nomás tenés que cambiarte, no tenés que enamorarte de todas estas cosas, porque si no... Estás muerto, porque tenés que ir ayornándote de acuerdo a lo como que se va dando. Como me pasó lo que te contaba antes con el Facebook y el Instagram, realmente me sentí un viejo. Sí. Ahora yo veo, por ejemplo, en el caso de mis sobrinos, tienen 22 años y están ellos con el teléfono todo el día y ven las series, no usan las computadoras. ya lo que es la computadora en sí. El teléfono, están todo el tiempo con el teléfono. Y la televisión, sí, está perdiendo muchísimo. Y yo creo que la televisión ya de, no te diría el futuro, sino de hoy, ya es el teléfono inclusive. Claro, claro. Y el YouTube, y Netflix. Es el dispositivo que se usa. Exactamente. Sí, sí, sí. Esto nace quizás con la campaña que le hicieron a Obama para ser presidente, ¿no? En el 2008. Sí. Es como que ahí se empieza a hablar de cómo... la gente sale a las redes sociales, ¿no es cierto?, y se ubica en otro lugar fuera de los medios estos tradicionales, como la televisión, ¿no es cierto?, o el cable. Me parece que un poco ahí es claro, como que se le da impulso, ¿no? Las redes sociales te permiten trabajar y segmentar donde vos quieras llegar. O sea, podés hacer publicidades gratis, podés vos mostrarte de manera gratis invitando a gente que tenés conectada y todo, y a la vez podés armar publicaciones pagas que vos podés segmentar el país, la edad, el sexo, o sea, todos los gustos, los intereses, todo. O sea que también si uno tiene un capital económico importante, las redes sociales son muy amigas porque realmente... podés llegar mucho más rápido también, ¿no? Ahora, y segmentado. Ahora no hay privacidad, porque una vez yo fui a hacer un curso para un posgrado de TIC, ¿viste?, las nuevas tecnologías, y la profesora empezó y dice, bueno, yo tengo que decirles algo, no somos más públicos. Ustedes mandan un mail y ya eso se sabe, o sea, hay forma de poder entrar, ¿no es cierto?, y saber... qué es lo que pasa con... evidentemente nos espían, y es como normal que nos espíen, se me ocurre, ¿no? Sí. Y uno ve que cuando, por ejemplo, estás hablando con un amigo y decís, bueno, no sé, este verano me gustaría ir, no sé, a Córdoba de vacaciones, ponele. Y hiciste ese comentario y ya al rato te empiezan a caer ofertas de Córdoba, hoteles y todo demás. Es como, y a lo mejor escribimos algo en algún lugar. Exacto. Es medio como jodido también esto, ¿no? Que estamos, esa cosa del Gran Hermano es como que se está cumpliendo, ¿no? Perdón que meta la referencia cinéfila, favor, es como la Matrix. Ah, claro, exactamente. ¿Entendés? Escribís algo ahí en Google y buscás, y después te aparecen los flyers de promocionándote un vuelo a la ciudad que quizás estabas comentando vos con un amigo, o lo estabas buscando en el buscador. Hay que aprender a vivir con eso, no volverse locos, porque... Es inevitable, no podés... Hoy es inevitable, va a ser cada vez peor en ese sentido, o mejor. No sé, como para algunos es mejor, para otros es mejor, porque... Pero no hay que volverse loco, porque es lo que hoy hay. Sí. Así que sí, uno tiene que aprender a vivir con estas tecnologías, a entender de que que en el momento que vos te compraste un celular, abriste una cuenta, pusiste tus datos, o buscaste algo en Mercado Libre o donde sea, o querés comprar algo, ya estás dejando información. Así que, bueno, y si no, la otra es apagar los teléfonos, cerrar las cuentas y volver no a lo de antes. Pero no existís. No existís. Yo a veces digo, quiero cerrar esto, quiero cerrar, y no se puede porque estamos haciendo la radio, es imposible. Claro, no se puede. Como estudiantes, todo, no es así. Tenés que tener la presencia online. Por eso... Por eso es que no hay que volverse loco. No hay que psicopatearse con eso. Sí. Disfrutar. Y usarlo, bueno, para el provecho de nuestro trabajo, específicamente. Claro. Una última pregunta que tiene que ver con la reflexión del después, volviendo a 360, a Catamarca 360. Sí. ¿Alguno de tus entrevistados te comentó el después de haber salido, de qué consecuencias? No sé, ay, te vi acá. Las repercusiones de las notas, de los todos. Videos. O por ahí que se dijeron, ah, yo era así, no sé. Claro. No, se sorprenden mucho, porque la verdad que primero que los inviten a hacer algo o a contar su historia, y no a vender, porque es totalmente gratuito para ellos. Sí, sí. O sea que no estás yendo y les decís, te voy a hacer una historia, no, ellos ya van y ven y por ahí no se entiende que es gratis, pero bueno, porque esto viene de la mano a que es muy personal mío también, ¿no? Así que, y les ha servido, ¿sí? Me contó, por ejemplo, hace poquito Oscar Macía, que era el entrenador que te comentaba, por ahí lo vieron la nota y ya le surge otras reuniones, otros trabajos. Qué bueno. Y así. Así que sí. Mira vos, qué linda. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Genera como redes, ¿no? Tal qué cual. Lindo. Bueno, invitamos a la gente a entrar a catamarca360.com. sí, así y a ver lo que hacen Martín Mondoño y Jero, Jero Pacheco. Pacheco, estoy mal de la cabeza. Lo tenemos en Instagram también, también. Los chicos, en Facebook. Sí, así sí. Que pueden también entrar por redes sociales. Por cualquier lugar. Muy linda la y página. Y el canal de YouTube, obviamente. Claro. Tal cual, sí. Muy, muy linda la página. Muy buena, te felicito, sí. Martín. Bueno. Muy linda. Buena, realmente. Muy práctica, ¿no? Porque sí. Tenés todos los videos sí. Ahí, vas haciendo clip, esto. Bueno, tenés un pequeño resumen. Está sí. Muy bien, muy bien, realmente. Te felicitamos. Bueno, y como le digo, ayer hablábamos con Jerónimo a propósito de tu entrevista, que uh-huh. Martín es un buen chico. Es un buen así, chico. Así dicen. Sí, sí, no, pero bien. No te ardieron las orejas, es nada. Un chico, no. Es un chico que tiene buen corazón. Uh-huh. Y yo me imagino también, porque bueno, nosotros venimos de afuera, somos forasteros, estamos acá, nos instalamos, viste, y muchas veces te dicen hasta que te conocen y te instalás. Y vos que hablás y no sos de acá, bueno, que es normal, pasa en todos los lugares del mundo, ¿no? Entonces sí, pasa, entiendo pasa, tu... pero es hasta que te conocen, hasta por que eso, hablan sí, con vos. Sí, sí, por eso después todo es muy... A ver, somos que somos un ser humano como todos. Puedo haber nacido acá o en la China, sí. Pero no... Pero bueno, valoro tu esfuerzo realmente, bueno, lo que haces, gracias. Y bueno, sos un buen tipo y mucha suerte en lo que estás haciendo. Bueno, gracias por realmente. La invitación. No, por realmente. Favor. Muchas hasta gracias. Luego. Estuvo con nosotros Martín Mondoño. Bueno, y seguimos. Seguimos en 2B.